Pues sí, efectivamente, según confirmó su hermano, irá directamente a Galicia, al pueblo, para estar con su familia, ¿no? Y sobre todo con su marido. Y bueno, nosotros, como siempre, como lo dijimos la semana, lo hemos dicho anteriormente, y la semana pasada también, nos alegramos muchísimo de esa recuperación. Efectivamente, a su casa no puede ir, puesto que, no sé, las cosas de justicia van despacio y han sido muy torpes a la hora de hacer la desinfección de su casa, ¿no? No así tan torpes como para sacrificar a su perro, pero evidentemente todavía a su casa no puede acceder ni ella ni su marido, y creo que su ropa también ha sido incinerada, así que no sé qué es lo que va a pasar con esa mujer. El caso es que, bueno, ella está de ánimo bastante bien, muy recuperada, efectivamente. Y bueno, como dice los titulares, ¿no? Ella dice que no sabe si fue un fallo, y ni siquiera si hubo un fallo alguno. Un poco también, pues, contradiciendo a lo que en un principio dijo cierto señor sobre que se había rascado la cara, ¿no? Yo con este tema quiero decir que, por favor, o sea, tanta prisa para unas cosas y tan lento para otro, ¿no? Porque durante este mes que ha estado Teresa en el hospital, luchando por su vida, no se ha hecho nada en su casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y si en vez de llamarse Teresa Romero es un político muy importante en este país? Seguramente correría a toda leche para limpiar su casa, para estar todo bien y para decir: señores, aquí no pasa nada. Pero es que este gobierno es incompetente. Es un gobierno que no tiene sentido, y yo no entiendo personalmente cómo la gente lo puede votar a este gobierno. Yo creo que de verdad la gestión que está haciendo es pésima, pero bueno, no vamos a entrar en esto porque si no sería un no acabaríamos nunca, ¿no? De todas maneras, yo creo que, bueno, este y los anteriores gobiernos, ¿no? Si esto hubiese sido también con otras siglas, de los dos grandes partidos que hay ahora mismo en España, hubiese ocurrido exactamente lo mismo, ¿no? De haberse llamado con un nombre y apellido de una élite de la política, seguramente su casa hubiese sido desinfectada totalmente, su perro hubiese pasado por una serie de análisis o analíticas, como uno quiera decir, antes de ser sacrificado. Lo que pasa es que, bueno, hemos consentido y seguimos consintiendo que en este país haya ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Los ciudadanos de primera son, bajo mi punto de vista, todos aquellos que tienen una serie de favoritismos, pues vengan del mundo de la política, vengan del mundo de los negocios, vengan del mundo de la banca, y luego estamos los demás. Sí, estamos luego los demás, y eso no, según la Constitución, todo el mundo es igual, todo el mundo es que está ahí, ¿no? Y no olvidemos una cosa, que ninguno de los dirigentes, vale, no están capacitados, perfecto, pero ninguno de los dirigentes se ofreció voluntario, como lo hizo Teresa, para cuidar al misionero que llegó con ébola. Eso creo que tiene su mérito, y eso es algo que se olvida, ¿no? A los políticos de mencionar mucho. Pues sí, la verdad es que sí, y bueno, yo lo único decir que de verdad, o sea, por favor, que si hay otro caso, que esperemos que no haya ningún otro caso, que por favor, que se haga mejor que este caso, porque de verdad que ha sido nefasta tanto la gestión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid como la gestión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, que por la cual yo creo que deberían de pagar los dos, es decir, con una dimisión, o no dimisión, que los echaran directamente, que los cesaran, tanto Ignacio González como Mariano Rajoy. Es que yo creo que nos hemos acostumbrado a que en el mundo de la política tienen que dimitir, pero creo que en un momento determinado hay que tener en cuenta una cosa: las dimisiones en el mundo de la política, cuando se hacen mal las cosas, no deben de existir. Simplemente uno lo que tiene que hacer es directamente expulsar, es decir, echar, como en cualquier otra empresa. O sea, la política es una empresa en la que están cobrando del dinero de todos los españoles, les estamos pagando, con lo cual lo que tienen que hacer es hacerlo bien, y si no, bueno, pues directamente un despido, ¿no? Y un despido procedente, por cierto. Sí, y ya que le gusta tanto a este gobierno la reforma laboral, pues que se lo apliquen también, ¿no? Que se aplique el gobierno la la reforma laboral. Bien, vamos a continuar con nuestro programa y nos vamos a ir a Cataluña, donde este domingo se iba a celebrar. En un principio estaban llamados a las urnas los catalanes y bueno, el Tribunal Constitucional, siguiendo al gobierno, ha decidido que no se haga esa consulta, porque tal y como pone en la Constitución española, no se puede hacer. Señores, si Canarias no puede hacer su consulta respecto a las proliferaciones de petróleo en sus costas, ¿por qué Cataluña puede hacer un referéndum? O Euskadi, o Navarra, o Castilla y León. No. Yo, miren, sinceramente les digo, yo estoy a favor de que se haga una consulta, de que los catalanes decidan lo que ellos quieren, porque no, es una base de la democracia el votar, ¿por qué no? Y pero es que son las formas en las que se hacen, de yo lo hago porque a mí me da la gana y porque lo tengo que hacer. No, señor Mas, no, usted no lo puede hacer, no. Y miedo me da a mí lo que se puede liar en los colegios electorales, porque supongo yo que, siendo prohibida por el Tribunal Constitucional, los Mossos de Escuadra tendrán un requerimiento de los tribunales competentes para garantizar que no se haga, o mejor dicho, para garantizar que se cumple la ley, por lo cual aquí hay mucha tela que cortar. Bueno, yo creo que esto es forzar un poco, ¿no? La situación. Al final, las noticias hablarán el 9N, pues bueno, un poco de las cargas policiales que ha habido, ¿no? Cuando es algo que se provoca. Es decir, si hay una ley que te dice que no puedes hacer unas determinadas cosas, en este caso, una consulta, o al menos no de esta forma, no puedes provocar constantemente a la ley y a la Constitución, porque al final terminan saliendo las fuerzas del orden público, en este caso, bueno, pues la Policía Autónoma de Cataluña, que evidentemente tiene que hacer su trabajo. Creo que me da pena, ¿no?, que esto, bueno, ya empiezan a llegar los mensajes de los oyentes. Luego retoma Patricia su Yo ahora contestaré, no, pero yo lo que quería decir es que me daría mucha pena que a partir del 9N se estuviese hablando durante X tiempo, ¿no?, semanas y semanas, sobre lo que ha ocurrido en la consulta y nos olvidásemos de todos los casos de corrupción que van saliendo, ¿no?, que cada día son casos nuevos, desayunamos con ellos. Entonces yo lo que quiero es, evidentemente estoy de acuerdo, no se puede hacer una consulta cuando se ha dicho o ha dicho la ley que no se debe de hacer y se tiene que respetar la ley, porque si se les está pidiendo a una serie de políticos que se respete la ley, evidentemente el señor Mas no está por encima de ella. No, y yo vuelvo a reiterar, yo estoy de acuerdo en que se haga una consulta, porque no, si la mayoría de los catalanes quieren la independencia de España, oye, adelante, pero son las formas de hacerla. Señor Mas, usted no sabe hacer las formas, y de hecho usted se está volviendo más independentista de lo que es su partido, porque el tema es que usted quiere ganar las elecciones. Entonces, vamos a ver, las cosas son como son, y de hecho, ¿qué es esto de denunciar a España? Vamos a ver, porque no le deja usted hacer lo que le da la gana, señor Mas. Y además hay un artículo que dice Cataluña entre el paraíso y la ruina económica. Hay que recordar, hay que volver a recordar, porque hay que refrescar la memoria. Cataluña es una comunidad rescatada por el gobierno español, 5.000 millones de euros que se han ido de las arcas del gobierno. Cuando tú hablas con un catalán independentista, te dice, sí, ese dinero es nuestro, Digo, sí, pero también es mío, de él y del otro. Ya, pero es que vosotros tenéis el concierto económico. Oye, algún privilegio tendremos que tener, digo yo. Ese concierto lleva desde 1800 largos. Y si ustedes no tienen concierto económico, si usted, señor Mas, mira por usted, yo miro por mí. De todas maneras, yo creo que también hay que recordar un poco lo que dijo la Unión Europea, ¿no?, en su momento. No se irían dentro de la Unión Europea. Hacer ahora mismo un estado pequeño o grande como pueda ser Cataluña, estaría fuera de la Unión Europea. Estaría además en la lista para la entrada de la Unión Europea, pero no de los primeros, no. Se uniría a una lista, ¿no? Si las cosas no han variado, sigue siendo igual. Con lo cual la pregunta es, muy bien, hay que preguntar a los catalanes si quieren estar fuera de la Unión Europea. Empezar de cero. Es que todo eso hay que saber. Además, ¿de qué sirve querer saber si deciden sí o no? A ver, hay libertad. En este país hay libertad. Evidentemente, la libertad termina cuando lo dictaminan unas leyes o cuando empiezan las libertades de los demás. Si la ley dice que no se puede hacer ese tipo de consultas, pues usted no está por encima de la ley. Primero, cambie la ley, luche por cambiarla, como los demás luchamos por cambiar otra. A mí me prevalece cambiar la ley ahora mismo, la ley bancaria. Me prevalece cambiar la ley, que hace que los desahuciados que no pueden pagar, que no tienen un trabajo porque el gobierno es incapaz de generar puestos de trabajo, estén en la situación que están. A mí me prevalece el hecho de tener que cambiar una ley en la que no ampare a los políticos, sino que políticos que sean corruptos y que estén dictaminados por una sentencia vayan directamente a la cárcel, evidentemente devuelvan el dinero, que el Poder Judicial esté separado del gobierno. A mí eso me prevalece, porque eso es lo que vivimos día a día. Y después la consulta, ¿no? Porque ¿para qué quiere hacer una consulta? Si él dice que es para saber, muy bien, pues que espere un par de años más, que hay otras cosas que solucionar en este país. Por ejemplo, no hablemos qué corrupción también tiene él en Cataluña con el señor Puyol. Entonces, primero que empiece a cambiar por ahí y que devuelva los 32 millones que se llevó el señor Puyol a Andorra. Unos se los llevan a Suiza, van y vienen en un ratito. El señor Puyol, pues, lo tiene más cerca Andorra, ¿no? Pues sí, pero bueno, en fin, no vayamos ya a hablar más de esto, porque de verdad que a mí me supera. Yo es que personalmente no aguanto, no me gusta el señor Mas, no me gusta. De yo sí, porque me da la gana. Entonces, vamos con ese tema. Y vamos a hablar de deportes. Que aquí yo tengo algo que decir y ya me da exactamente igual estar 10 minutos, 15 minutos, porque hoy hablamos de la Real Sociedad, otro día hablaremos de otro equipo vasco, tanto el Bilbao como el Alavés, como el Eibar o como cualquier otro equipo. Vamos a hablar de la situación en la Real Sociedad. Se empezó con Yagoba Arrasate en la Copa de la UEFA, o ahora llamada Europa Liga. Se empezó muy bien, irónicamente hablando, porque a la segunda manga, como se dice en tenis, nos echaron a la calle. Bien, nos vamos a la calle. Y ahí continúa la trayectoria de la Real Sociedad. ¿Qué pasa? Ganamos al Real Madrid, porque yo soy de la Real, yo lo admito, entonces yo hablo como seguidor de la Real Sociedad. Y sé que no me tengo que identificar, pero es que me van a identificar ustedes en cuanto me escuchen hablar, por lo cual ya lo digo y ya está. Empezamos bien, ganamos al Real Madrid. Partido vibrante en Anoeta, estupendo, y de ahí empezamos a perder, y llevamos 7-8 partidos sin ganar y puntuando, pero muy poquito, dos puntitos, creo que uno o dos puntos hemos conseguido de 7-8 partidos, o sea, de 21 puntos, uno o dos puntos, lamentable. Y este presidente de la Real Sociedad, que se vanagloria de que ha conseguido una estabilidad económica, que me parece muy bien, Pero cuando hay dinero hay que fichar, señor presidente. Hay que fichar a buenos jugadores. Y más cuando se le van figuras de la talla de Griezmann o de la talla de Claudio Bravo o de Asier Illarramendi el año pasado. Y no se fichó a nadie. A nadie, quiero decir, a nadie de sus características, de esos jugadores que ha perdido la Real de esas características, ¿no? Y luego mantienen al entrenador tres partidos, aun jugando mal, pero mal. Y con, por ejemplo, el partido contra el Getafe, que metemos un gol en el minuto 83, y luego llega el 93 y perdemos 1-2. ¿Ha tardado usted, señor Aperribay, en echar a Yagoba Arrasate cuando, de verdad, este entrenador tendría que estar fuera ya en cuanto nos eliminaron de la Europa League? Porque, de verdad, la gestión de ese entrenador, aún sabiendo de que yo es que no lo sé, yo de verdad que con este equipo no vamos a ningún sitio. Y sí, probablemente bajemos a segunda división y por no fichar a jugadores que quieren fichar. Entonces, estamos entre David Moyes, Pepe Mel, Alejandro Sabella y Pablo Bento. David Moyes es un entrenador, no voy a decir que no, ha entrenado al Manchester, pero tiene un hándicap muy importante, que es el idioma. No sabe castellano, por lo cual necesitaría adaptarse al idioma primero para luego dar instrucciones, ¿vale? Alejandro Sabella, muy buen entrenador, es seleccionador de Argentina, sabe español, lógicamente, pero tiene otro hándicap. No sabe qué es jugar la Liga Española. Y a Pablo Bento le falta experiencia, por lo cual yo me quedaría con Pepe Mel. De fichar a uno, ficharía a Pepe Mel, pero visto cómo dejó el Real Betis Balompié, pues casi que no me gusta ninguno de los que se está hablando. A mí me gusta uno, pero ese uno es imposible de conseguir. Bueno, después de este speech deportivo que me he estado explayando durante 7-8 minutos, vamos a continuar con la consulta, otra consulta sobre el vertedero de Zestoa, que la Diputación de Guipúzcoa quiere hacer la consulta de vertedero sí, vertedero no, que es que a mí, de verdad, aquí sí que voy a defender a la Diputación de Guipúzcoa. A mí me parece estupendamente que se haga el sistema de recogida puerta a puerta, porque hay que reciclar, señores. No se puede ir a los contenedores de toda la vida. Y os voy a explicar por qué. Es un negocio. Esto de los contenedores es un negocio. ¿Qué pasa? Si pones el puerta a puerta, la empresa que recoge la basura deja de ganar. La empresa que tiene puesta la incineradora deja de ganar. Porque como los residuos los gestiona directamente el gobierno, llevándolos a plantas de compostaje, que con ese compost se pueden hacer más cosas, es abono para la tierra, por ejemplo, y que prevalezca el esto de las empresas, punto número uno. Diga, sí. Déjame que haga un inciso. Yo, en principio, no estoy de acuerdo en el puerta a puerta, pero por una simple cuestión, porque no se puede imponer. Hay que hacer una gestión municipal y preguntar si la gente quiere o no quiere puerta a puerta. Y segunda cuestión, usted habla de dinero, de empresas que evidentemente recogen la basura, residuos orgánicos y demás. ¿El puerta a puerta, quién recoge el puerta a puerta? ¿Lo va a hacer gratis la empresa que recoja el puerta a puerta? El ayuntamiento, los empleados del ayuntamiento. Y a mí alguien... ¿Fuera de horario o con horario? No, tienen su horario. A mí alguien... ¿Fuera de trabajo entonces? Fuera entonces, porque, vamos a ver, hay un horario. ¿Cuándo van a recoger? ¿Quién lo va a hacer? ¿Los municipales? ¿La gente que está ahí trabajando? La empresa que limpia las calles tiene a una gente que recoge las... Pero espera. ¿Qué? Eso no es subcontrata. Sí, pero... Es que son subcontratas igual. Pero es que ¿A mí quién me ha preguntado? Tú dices imposición por la puerta a puerta. Y a mí no me imponen... sistema actual de los contenedores? ¿A mí quién me ha preguntado si yo quiero hacer contenedores o no? ¿Quién me lo ha preguntado a mí? A ver, lo mismo. No, no es lo mismo. Te voy a decir por qué. Porque es darle la vuelta a una pregunta tan simple como hay que preguntar a todo el mundo, el que quiera y el que no quiera, y que déjeme usted, señor Urchi Arribay Moreno, terminar. Hay que preguntar, voy a repetir, quién quiere y quién no quiere, y va a prevalecer lo que la mayoría quiera. Yo no he dicho que hay que preguntar a los que no queremos, y preguntar y no preguntar a los que quieren. Hay que hacer una pregunta, una reflexión y una pregunta a nivel municipal. Dentro de esa pregunta, evidentemente, van a contestar los que quieran, los que no quieran, con lo cual, lo que me acabas de decir no tiene ningún sentido. Sí. A mí, ¿quién me pregunta? Los mismos que van a preguntar quién quiere la recogida puerta a puerta. Exactamente igual, lo mismo. A mí me están imponiendo ahora que yo tengo que echar el contenedor tal y cual. No, no. A mí que me pregunten, ¿usted está de acuerdo con el sistema actual de recogida? Sí, pues lo mismo que pedís los que estáis en contra del puerta a puerta. Pedimos los que estamos a favor del puerta a puerta. Y de tu pregunta a la mía, ¿cuál es la diferencia? Urchi, dime, a ver, son ganas de discutir, porque no. ¿Cuál es? A ver, yo estoy diciendo que se haga una pregunta en un municipio, en Rentería, en Hernani, que por cierto no están contentos los de Hernani. Yo conozco de gente que vive ahí, no están contentos. Bueno, es mentira, es verdad, cada uno cuenta a la feria como le va. ¿Qué diferencia hay? Que yo estoy diciendo que, en este caso, en Irún, por ejemplo, hagan un referendo, pregunten a los ciudadanos de Irún si quieren o no quieren el puerta a puerta a lo que tú estás diciendo. O sea, es que no veo ninguna diferencia de pregunta. La única diferencia de pregunta es la que tú quieras discutir sobre una forma de recogida de basura y yo de otra. Es que es lo mismo. Al final, quien te pregunte, a ver, no es quién va a preguntar. O sea, la cuestión por donde tú lo llevas no es quién va a preguntar, los que están a favor, los que están en contra. Va a preguntar a alguien, es una pregunta genérica. Y ahí vamos a contestar todo. Yo quiero, yo no quiero. Y ahí quedará expuesto lo que la mayoría de una ciudad o de un municipio quiere. Pero tú has hablado de imposición. En este momento me están imponiendo a mí, en mi municipio, que yo haga esa recogida. A ver, he hablado de una imposición y seguido he dicho hacer una pregunta. Es que yo creo que hay una parte de la sociedad que se quedan con lo que les interesa quedarse. Entonces yo soy responsable de lo que yo diga, no lo que la otra persona quiera entender o quiera llegar a entender. Yo he dicho, hay una imposición por parte de algunas personas, se sienten impuestas en una recogida porque tengo que comer el pescado el día que me dicen que van a recoger, y si no quiero recoger y comer pescado otro día, no puedo. Eso por un lado. Y seguido he dicho que hagan una pregunta. Y siempre ha de prevalecer lo que la mayoría quiera, guste o no la minoría. Esa es la base primordial de una democracia. Mi pregunta es, si este sistema lo propone otro partido que no es Bildu, ¿se armaría tanto revuelo? Si llegas al Partido Socialista, yo creo que no. Yo creo que es porque lo ha propuesto Bildu. Y como todo el mundo está en contra de lo que dice Bildu, lo haga bien o lo haga mal, al final, en Cataluña hay puerta a puerta con consensos del Partido Socialista y no se monta semejante follón. Claro, aquí lo propone un determinado partido político y ¡pamba! Ya está, en contra, porque lo ha dicho este. Y da igual que está bien. No, lo ha dicho este partido y ya es lo mismo que si lo dice el PP, ¿eh? Ojo, que no digo que sea Bildu ni... No, es igual que lo dice Bildu, lo dice el PP. Y si lo dice el PP, ya también está mal, por mucho que igual pueda estar bien. Digo yo, pienso yo eso. Hombre, a ver, es una forma de disfrazar la realidad. Vamos a ver, no es cierto que por el hecho de que lo diga Bildu tenga que ser malo o bueno. Bildu tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Una de ellas es que ellos proponen y automáticamente entran en acción, ¿vale? Bildu ha impuesto, y digo imponer, una recogida, por ejemplo, en Hernani, cuando no ha habido una consulta. ¿Han hecho la consulta a los ciudadanos de Hernani? No, con lo cual, en el momento en que tú decides una cosa desde un ayuntamiento y lo impones, es que Hernani ya tenía muchísimas cosas, como el recoger el ADN de las heces de los perros. O sea, ha habido cosas absurdas, ¿de acuerdo? Y entonces, eso no se llegó a hacer porque cuesta un dinero. Entonces, eso es lo que normalmente no suele gustar al resto de los ciudadanos. Bildu propone e impone. No propone, expone y deja abiertamente que los demás puedan tener una opinión. Esa es la diferencia. Bien, dime, ¿cuándo se hizo la pregunta? ¿En Rentería hubieran ganado? Que sí, perfecto. No, pero ¿cuándo? En Rentería no hubieran ganado. Sí. ¿Qué? Bueno, en Rentería, perdón, en Hernani digo. En Hernani se hace la recogida puerta a puerta. Dime, ¿cuándo y en qué momento se hizo la consulta a los ciudadanos de Hernani de si estaban o no de acuerdo con esa forma de recogida de basura? Dime, ¿cuándo? Consulta no ha habido, de acuerdo. Pero ha habido asambleas donde el ayuntamiento va a diferentes barrios y propone. Y la gente está a favor, la gente que va a las reuniones con el ayuntamiento, porque Bildu tiene una cosa muy buena, que es muy cercana al pueblo. Es decir, cada alcalde va barrio a barrio, asociación por asociación, y dice, mira, esto, hay problema aquí, problema allá, problema aquí, problema allá. Y va y habla con los sí, habla con la gente del barrio. Y se tanto en Hernani como en Oiartzun, que yo de Hernani sé la realidad de Oiartzun, se ha hablado barrio por barrio, antes de poner el sistema en vigor, ha estado un año y medio el tema en la calle, hablando, ha ido a diferentes barrios el alcalde a preguntar, oye, tal, mire, vamos a hacer esto, se pondría aquí y tal, y la gente está de acuerdo, no ha habido ninguna pega. Sigue siendo un disfraz de la realidad. Vamos a ver, no es lo mismo hacer una consulta popular donde uno va a un ayuntamiento y pone su papeleta un domingo, que no trabaja, que hace una reunión en la asociación de vecinos X tal de cual barrio, en el que van a ir cuatro. El resto de los que habitantes del barrio no van. Esos cuatro dicen que sí, pero no es la representación máxima del barrio entero. En cuanto a que una cosa tiene buena, los dirigentes de Bildu que van barrio a barrio, bueno, pues yo cuando venga el mío te diré, te daré la razón. Pero yo desde que llevo viviendo en Irún jamás he visto a un dirigente de Bildu acercarse al barrio. Jamás. Salvo en épocas de elecciones, y tampoco. Pues yo... Yo te digo, jamás. Entonces, a mí eso de que es muy cercano al barrio, no, es cercano. Hombre, me imagino que a lo mejor, dependiendo qué barrios de Irún, sí se pueden acercar. Porque, evidentemente, Irún es como cualquier otra ciudad, como San Sebastián. Hay diferentes barrios y cada barrio tiene una ideología, no sé por qué, pero hay barrios que sí, tienen más tendencia, y de hecho en las elecciones así se ve, ¿no?, cuando se recogen los votos. Eso sigue siendo disfrazar la realidad. No, un ayuntamiento no tiene que ir a asociación de barrios, asociación de vecinos, donde hay 5 de 5.000 habitantes de vecinos. Hay que hacer una papeletita, una consulta, un domingo por la mañana, eso sí, hay que trabajar el domingo por la mañana, un domingo por la mañana, y hacer que los ciudadanos vayan y voten, y digan sí o no. Eso es una consulta, no ir barrio a barrio. A ver, yo vivo en un barrio donde hay una asociación de vecinos. ¿Te digo las veces que yo he ido? Ni una. Pero a lo mejor porque no he podido, o porque no me entero que había reunión. Con lo cual, ¿qué pasa? Que yo en mi barrio vivo y digo que sí. No, yo en mi barrio no me han preguntado. Ahora, hágame usted una consulta. Yo voy al ayuntamiento un domingo. Ábrame el domingo, toda la mañana, que tendré más franja horaria para ir. Hernani no lo ha hecho. Me estás diciendo que no lo ha hecho. Que no, pero que sí, que si tú tienes, a ver, que si tú tienes una consulta, a ver, sí, pero es que vamos a ver, que esto es el cuento de nunca acabar. Pues mira, yo no voy a hablar más del tema, porque como han escuchado ustedes, me aturo yo personalmente, entonces no, pero esto va a dar que hablar. Vamos con, ya para ir, mira, vamos a poner una cancioncita para relajarnos, y hablamos del temporal. Perdona, para relajarte tú, yo estoy súper relajada, ¿eh? No sé yo. Vamos con la canción y retomamos después. Dynamite all over my body, live fast like so extraordinary. If you feel the state of mind, everything's gonna be fine. You know it's all up to you. Got the strings and a fire to sing. Sha la la la la, sha la la la la. I only believe in my philosophy. Don't love the world if you don't love yourself. Everybody, everybody, listen to the words I say. Sing. stop and party. I broke the rules just like February. If I can turn back time, I wanna change my life. You know it's a love to you. You've got the strings and a fire too. Sha la la la la. Sha la la la la. I'm living, living my philosophy. Don't love the world if you don't love yourself. Everybody, everybody, listen to the words I say. Vamos con ya a finalizar nuestro programa hablando de las tormentas de este último día, esta última semana, digamos así. Pues sí, tenemos aquí en meteorología un campanario fulminado por un rayo. La intensa actividad tormentosa de las últimas horas causa destrozos en algunas localidades vizcaínas. La verdad es que ha sido ayer, desde luego, tanto aquí que estuvimos en Guipúzcoa como en Álava, fue un incesante ver caer agua, o sea que... Sí, sí, y bueno, yo creo que está haciéndolo bien. El gobierno vasco tiene un buen programa para las cosas de estos temas de meteorología que puedan pasar, ¿no? Yo creo que es un protocolo acertado el que tiene el Departamento Vasco de Seguridad, que bueno, es que descargó 382 rayos en Guipúzcoa y deja más de 100 litros en menos de 3 días. Para los seteros, un día espectacular, porque hoy se van al monte y a recoger setas. Esto es increíble. Hoy los seteros están encantados de la vida. Sí, además, así como una curiosidad, ¿no? Una empresa de barnizados de Haya queda destruida tras un incendio que se desató durante una tormenta, curiosamente, ¿no? Consiguió el incendio avivarse con todo lo que cayó. Sí, y bueno, de todas maneras, esto tiene, ya hemos dicho que el gobierno vasco tiene un gran plan para estas cosas de climatología, porque aquí estamos muy acostumbrados a los temporales y yo creo que bueno, no está en su mano, ¿no? Porque las cosas no están en su mano. A ver, estamos acostumbrados a los temporales, tampoco a tantos como tuvimos el año pasado, y desde luego sin ninguna ganas de volver a repetirlos, porque yo creo que batimos récord de temporales el año pasado y ya empezamos con uno y no queda nada de invierno todavía. Así que, y además, también tener en cuenta, porque las intensas precipitaciones dificultan de alguna manera, de forma importante, la circulación en las carreteras de la comunidad autónoma, con lo cual ayer también se registraron diferentes accidentes. Sí, sí, eso sí que ya están los oyentes mandándonos mensajitos, que está muy bien, que se agradece. Si ustedes tienen alguna queja, si ustedes nos quieren trasladar algún mensaje para que lo digamos en antena, o hoy hablar con no sé quién. Vale, pues hablamos con no sé quién, a quien corresponda. Por lo cual, tenemos un mail, es Euskotv, online@gmail.com, y en el asunto ponen ustedes Euskoradio. Es una vez que lo hayan puesto, nos llegará y nosotros nos encargaremos de mandárselo a quien corresponda. Pues vamos a ir ya concluyendo. A mí, yo tengo una. Estamos aquí con un periódico. A mí me gusta leer el periódico de atrás para adelante. Me gusta porque, como a mí. En psicología tiene un nombre, lo que pasa es que no me acuerdo, ya te lo voy a buscar. Que empieza el periódico a leerlo de la parte del final hacia el principio, ¿sí? A mí, porque, ¿sabes por qué? Porque me gusta mucho la información de televisión que siempre está al final del periódico. O de lo que más me gusta a mí, que es lo que viene por aquí. ¿Sabes lo que es? Sí, en este caso venía atrás las caras de la noticia. Pero, uy, tenemos aquí una noticia de las que a ti te gustan además. Melanie desentierra el... Hablamos de Melanie Griffith. Desentierra el hacha de guerra. Está decidida a echar y no va... Decidida a luchar, perdón. Y no va a perdonar ni un solo dólar en su divorcio de Antonio Banderas. Pero mira la foto. Ah, por cierto, sí, el corazón sigue, pero se ha borrado el nombre de Antonio Banderas. No tiene pinta de ser una separación de las más tranquilas, sino más bien la típica separación hollywoodiense, ¿no? Pues sí, y yo, de verdad, que un hijo haga lo que sea por su madre, lo veo lógico. Pero bueno, que Paquirrín, que yo no la voy a llamar Kiko Rivera, yo le llamo Paquirrín. Que Paquirrín recoja firmas para que su madre siga libre. Señor Paquirrín, su madre es una delincuente. Su madre ha sido condenada. Su madre es una chuiza, como se dice vulgarmente. Ha blanqueado dinero. Y me parece muy bien que tú pidas para que tu madre no vaya a la cárcel. Pero es que es normal que vaya a la cárcel por chuliza. Y porque le ha robado a millones. Ha robado millones, perdón. Y a miles de ciudadanos de Marbella. Y esos ciudadanos de Marbella quieren que la persona que se ha gastado, entre otras personas, se ha gastado todo el dinero que tenían de las arcas municipales, pague por ello. Por lo cual, Isabel Pantoja va a estar bien donde está, que es un delincuente donde tiene que ir a la cárcel y no a los 3 meses salir con un tercer grado penitenciario como el señor Jaime Matas. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, bueno, también entiendo que un hijo va a hacer lo que sea, es normal. Yo también haría lo mismo, recogería firmas para que mi madre no fuera a la cárcel. Lo que pasa que yo añadiría algo más, ¿no? Tan ajeno no creo que estuviese a lo que estaba haciendo su madre en ese momento. Entonces, de la misma manera que ahora recoge firmas, podría haberla aconsejado que lo que estaba haciendo no era legal y que era delictivo. Si te parece, parece ser que también tenemos aquí una tocaya mía, que también no va a ser una separación nada tranquila, ¿no? No. Tenemos aquí al ex marido de Patricia Conde que la lleva ante el juez. Sí, a mí personalmente no, esa chica no me gusta, nada. Pero bueno, la noticia es la siguiente. La presentadora Patricia Conde se sentará el próximo 25 de noviembre en el banquillo de los acusados después de que su exmarido, Carlos Seguí, la haya denunciado por revelación de secretos, en concreto una serie de correos entre él y sus abogados con los que ella habría tratado de averiguar los dineros económicos del empresario para exigirle una pensión de manutención. Todos estamos hablando en casos supuestos. Pero esto tiene pinta de que va a llenar muchas portadas de como se dice. Sí, yo creo que va a llenar las noticias. Bueno, yo creo que en esta página tenemos 3 noticias fundamentales, ¿no? Que son con las que nos vamos o se van a nutrir las revistas durante al menos pues un mes fijo, no sé si mes y medio o 2. Uno es el caso de Isabel Pantoja, que evidentemente dará mucho que hablar, Melanie Griffith y evidentemente Patricia Conde. Entre otras cosas, sé que irán apareciendo también noticias a lo largo del mes. Pues con una canción, vamos a acabar esta sección y nos vamos a despedir. No se vayan, que después de la canción nos despedimos, ¿eh? Vale, nosotros seguimos aquí y déjame dar solamente un dato más, que es que me ha hecho mucha gracia la última página, y es que el mejor whisky, no se lo pierdan ustedes, ya hablaremos más tendidamente, pero el mejor whisky no es el escocés ni el irlandés, es japonés. Ahí queda nada, señores. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Nos atiende Pachi Lazo, ¿verdad que sí, Patricia? Sí, aquí estamos con él y, por cierto, vamos a saludarle. Muy buenos días, Pachi Lazo. Y además, un día ya muy otoñal, podríamos decir. Egunon, buenos días. Eso es lo primero, que hay que ser educado. Sí, bueno, pero lo del otoño con un mes de retraso, ¿eh? Podemos decir que hemos vivido en la capital de Euskadi un octubre caribeño. Con lo cual, bueno, ya, eso que nos hemos ahorrado de calefacción, ¿eh? Que es lo que dicen mis mayores de mi comunidad de vecinos. No, todo el mundo yo creo que decimos, ¿eh? Lo que no está dando palmas es las centrales eléctricas, pero lo sentimos por ellos, que ahora apretará. Oye, si te parece, pasamos ya directamente. Pachi, estás ahora mismo de actualidad, has tomado una decisión, que es la de dejar la política. Coméntanos un poquito a qué es debido esto. Muy cortito, porque queremos recordar a nuestros oyentes de la radio, de Eusko Radio, que en nuestra cita con Vitoria, pues tendremos una larga y extensa entrevista con Pachi de una hora. Pero así, adelántanos un poquito, para la semana que viene vayan viendo y haciendo boca. Como se suele decir en prensa, vamos a cebar el programa. Bueno, pues es tan sencillo como decir, cuando termine esta legislatura, que es en mayo de este próximo año, del 2015, yo llevaré en el Ayuntamiento de Vitoria 24 años. Y tal y como está la política, el desprestigio, sobre todo por la corrupción, a lo que se añade la situación de crisis económica, hay personas que, nos guste o no nos gusta reconocerlo, representamos más el pasado que la ilusión por el futuro, ¿no? Y por eso creo que personas como yo, que llevamos mucho tiempo, al margen de nuestra edad, tenemos que ser capaces de dar ejemplo, dar pasos atrás para que vengan personas que representen lo nuevo, personas que representen la ilusión por la política, que como decía, aunque no nos gusta reconocerlo, hay otras personas como yo que no lo representamos. ¿Y ahora qué, Pachi? Bueno, pues yo soy licenciado en Derecho, ¿no? Por lo tanto, algo sabré, aparte de mi experiencia, mi larga experiencia trabajando en el ayuntamiento, por lo tanto en una administración pública, y bueno, me montaré mi propio despacho profesional, y bueno, como todos, en una situación de dificultad, pues como todos los comienzos, serán complicados, serán difíciles, pero es lo que toca, ¿no? Hay prácticamente 6 millones de personas en España que están en paro, y yo no tengo por qué ser un privilegiado, ¿no? De estar colgado, como se suele decir en la calle, de la brocha de una institución pública hasta los 65 o 67 años. Yo, fíjate, se me ocurre, bueno, varias preguntas. La primera, si te vas a especializar en algo, me imagino que sí, ¿no? Y dos, nosotros nos moriríamos por entrevistar a un juez. En principio, para preguntarle por qué la justicia... Yo tengo un eslogan, y es que a la justicia, a la ley en este país, le falta conciencia y le sobran leyes bancarias. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, ¿en qué te vas a especializar? Y después, un poco tu opinión, ¿no? ¿Qué te parece que para la justicia algunos sean tan rápidos en salir de la cárcel y otros tan rápidos en entrar en ella? Bueno, en primer lugar, mi especialización pues seguramente irá vinculada al derecho administrativo, ¿no? Por razones obvias. En cuanto a la forma de funcionar de la justicia, en primer lugar, los jueces no son los que hacen las leyes, las hacen los parlamentos, y por lo tanto una parte de sus decisiones están limitadas por los límites que establece, valga la redundancia, la propia legislación. Por otro lado, la administración de justicia, los jueces y las jueces se quejan, y con razón, de que no tienen los recursos suficientes para poder llevar a cabo, pues bueno, unos procesos de investigación seguramente tan rápidos como a ellos les gustaría y como nos gustaría a los propios ciudadanos. Y luego, pues bueno, estas cosas que hemos visto tan de actualidad, ¿no? Gente que por robar en un supermercado para comer, pues parece ser que tiene una especie de alfombra roja y un tren AVE para entrar en una institución penitenciaria, mientras que otros, y voy a poner el ejemplo concreto, ya me matas, ¿no? Una persona condenada que ha estado por corrupción, que ha estado 3 meses en la cárcel y ya disfruta del tercer grado, ¿no? Bueno, estas son las cosas que precisamente yo creo que hay que evitar, pero no nos olvidemos de una cosa, que en el caso de Jaume Matas, quien ha propuesto ese tercer grado y por lo tanto el que solamente tiene que ir a dormir a la cárcel, no estar en la cárcel todo el tiempo, es una parte de la administración del Estado, no de la administración de justicia, uh-huh. que en este caso es la Fiscalía. No, permíteme, quería hacer un inciso. Cuando yo te he preguntado por qué o que la justicia no tiene conciencia, me refería a eso, no al juez en sí. El juez lo único que hace es aplicar una ley. Pero yo también querría ir, y ahora le cedo el paso a mi compañero Urchi. Tú también abogas porque la justicia, de una vez por todas en este país, se desligue del gobierno. Es decir, que no tenga nada que ver, que ningún gobierno, ninguna representación política elija quiénes van a ser los que determinen las leyes. Bien, yo creo que es importante hacer un análisis ecuánime. En primer lugar, ser juez o jueza es algo que se accede por oposición, exacto. ¿De acuerdo? No por nombramiento del gobierno de turno. Pero es verdad que hay un órgano que es muy importante, la Administración de Justicia, que es el que llaman el gobierno de los jueces, que está elegido en este caso por el Congreso de los Diputados, ¿no? Y por lo tanto tiene, vamos a decirlo así, un componente de decisión política importante. Pero yo me voy a quedar con lo mejor. Es decir, al margen de que ese gobierno de los jueces es verdad que tiene un claro componente de decisión política, hay jueces que yo creo que además son una mayoría, aunque los medios de comunicación hay algunos que son especialmente conocidos o famosos, ¿no? Que están dando un perfecto ejemplo de esa separación de poderes. Es decir, que no se casan con nadie. Mira dónde está uno que todo el mundo sabemos. Sí, si te refieres al Pidio Silva, efectivamente, pero en este caso creo que es la excepción que confirma la regla, porque solo hay que ver, por ejemplo, el juez Ruz, al que todo el mundo consideraba una persona pues más o menos cercana al Partido Popular, y está siendo un clarísimo ejemplo de profesionalidad. O el juez mallorquín, que está llevando a cabo la investigación en la que incluso ha estado implicada una parte de la familia real, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece importante sobre todo poner los buenos ejemplos, aunque es verdad que todo es mejorable. Y en todo caso, sí que es cierto que lo mismo que hay que darle una vuelta de análisis y autocrítica a todas las instituciones democráticas, está claro que el Consejo General del Poder Judicial y en su forma de elección también es algo a lo que hay que darle una vuelta para garantizar siempre y en todo caso que la Administración de Justicia no está sometida al gobierno de turno. Bueno, para concluir esta entrevista en la radio, ahora en la tele vas a explayarte más, hay que recordar que un 75% del gobierno de José María Aznar está imputado por temas de corrupción. Pues sí, pero el problema ya no es que sea miembros del Partido Popular y del gobierno de José María Aznar. El problema es que al ser representantes públicos, esto nos salpica a todos, porque mancha la política en general. Es verdad que al Partido Popular de forma especial. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos el decirle a la ciudadanía que nos tomamos nota de esto y que vamos a llevar a cabo todas las actuaciones y todas las medidas que sean necesarias para limpiar la política, y permíteme la expresión más coloquial, de tanto chorizo. Pues Pachi, muchísimas gracias por atendernos en la radio. Ahora vamos a hablar más en la tele, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Y Patricia, recordar tu cita en Vitoria, en Tele7, para que nos vean y vean esta entrevista extensa que le vamos a hacer a continuación a Pachi Lazco. Eso es, y sobre todo recordar también pues a los que patrocinan, ¿no? Estos programas, como es evidentemente Camerino Vitoria. Y bueno, no me voy a extender, que si no ya me está mirando como a la cara, pero ya iremos hablando a lo largo del programa quiénes son los patrocinadores. Así que nada, pues adelante, tú dirás, tú eliges las canciones. Bueno, pues vais a ver, o vais a oír. Mejor que ver, oír una canción, no voy a decir cuál. Y yo lo único, pues darle también las gracias a Pachi, encantados de tenerte aquí en la radio, de volver a tenerte en nuestro programa, y que bueno, pues ya sabes que nuestra televisión está abierta a ti para cuando quieras. Muy bien, encantado, y muchas gracias a vosotros. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. feel with all the strength I find. There's nothing I can't do. Recuerden que la entrevista íntegra la verán todos ustedes en www.euskotvonline.com o en Tele7. Patricia, nos encontramos con Izaskun. Pues sí, nos hemos trasladado de sitio, ahora estamos con Izaskun y con nuestra, o es su sección de noticias a la carta. Muy buenas tardes, Izaskun, y además hoy habrá que decir que lluviosas y frías en este, ¿cómo le llamaríamos? Ya Vitoria, Gasteiz, Siberia. Buenas tardes, Patricia, Urchi, buenas tardes a todos. Estamos aquí como otro día más para saber las noticias que nos depara el futuro. Pues vamos a ir con la primera pregunta. En el mes de mayo se van a celebrar elecciones tanto forales como municipales y queremos saber, o los vitorianos quieren saber, ¿Javier Maroto repetirá en la alcaldía de Vitoria? De acuerdo, voy a barajar las cartas como hago siempre. Eso es. Enseguida haré los montones. Venga, pues vamos a ir poco a poco. Y mientras hace los montones Izaskun, hay que recordar también que es también una de las patrocinadoras a su vez con la Brujita de Vitoria, esos dulces tan maravillosos que hace, que nos ha traído unos buñuelos de viento rellenos de nata, que es un pecado mortal. Ahora que estamos todavía en Halloween, ¿no? Porque podemos decir que bueno, que ya ha pasado, pero bueno, todavía se respira, ¿no? Esa especie de noche terrorífica y terroríficos son estos dulces, porque no hay quien deje, son como las pipas, uno comienza a comer y no para. Así que recordamos a todos que que también la encuentran en el Facebook, en su página de La Brujita de Vitoria. Unos dulces estupendos y geniales. Has hecho tres montones, tres, ¿no? Montones he hecho, hoy sí. Tres. Hoy tres. Vale. ¿Por qué? No sé, hoy me ha dado con los tres, ¿verdad? Para saber más información, sobre todo. Mira, aquí nos marca que va a llevar bastantes, él va a tener, la verdad, bastante apoyo por parte de la ciudad. Marca alegrías, de todas maneras, ¿eh? O sea que la gente está contenta con él, pero va a tener que luchar mucho para volver a conseguir votos que en su día tenía. Ajá. Mucha lucha va a tener aquí. Va a tener que cambiar un poco el proceso electoral, que hasta ahora él lo llevaba de una manera, para que vaya otra vez a su sitio, como digo yo. No es el, ahora mismo el que esté usando no es el adecuado. Para a las próximas elecciones, para, sí está haciendo bien su trabajo, pero para llevar a cabo el proceso, a todo lo que tiene que llegar, tiene que abarcar un poco más. Así que le marca algún viaje que va a hacer Maroto. No se andirá. A Madrid, supongo. Seguro. Y si no, pues allí, Maroto. Javier, que nos debes una entrevista que por ahí está, que la vamos posponiendo debido a tu peritonitis. Pero, nada, que si te vas al Caribe por ahí, nosotros encantados. Te vamos llevando las maletas, se nos está fenomenal. Sí, también marca que él va a tener que tomar decisiones. La verdad es que tiene muchos temas de por medio que tendrá que resolver. Pero se le está antes de las elecciones, ajá. Esos cara, problemas. Cara para enero, así estará moviendo una serie de cosas para que se hagan efectivas. Ajá. Luego eso, pero la verdad es que el pobre hombre lo va a tener un poquito más duro. Difícil, un poquito más duro. Sí que tiene mucho apoyo por parte de la gente, pero todavía tiene que luchar un poquito más. Hay miedos, él de todas maneras tiene miedos, porque ha luchado mucho por lo que ha hecho. Hay mucha lucha. Y él ha estado, la verdad, se ha llevado bastantes desengaños por parte de algunas personas. Así que marca ahí que ha visto cosas extrañas en ciertas personas. Hay veces que no lo ha podido transmitir todo lo que el, toda la tristeza o la angustia que le ha generado a alguien. Pero él va a seguir luchando, ¿eh? Él va a intentar hacer que las cosas que él está tramitando se lleven a cabo. So, él va a luchar por ello. Él le marca que tiene mucho que trabajar todavía. El trabajo lo hace muy bien, hay que decirlo. Y pronto se le ve ahí tramitando papeleos. Yo le veo llevando a cabo papeles que llegarán lejos, ¿eh? Va a dejar, si es que, vamos, por como sale aquí, tiene las probabilidades de ganar, pero hay algo que le va a impedir llegar a ellos. Si lo cambia a tiempo, podría volver a salir elegido. Bueno, si tiene que llevar a cabo algo que está pendiente ahora de resolver para poder ganar eso. Y podríamos decir que quizás aunque ganase no va a tener pues tanta, no sé si ahora tiene o no mayoría en el ayuntamiento de Vitoria, pero en caso podríamos decir que aún saliendo iba a estar muy ajustado, pues porque quizás pueda encontrarse con que se presenta pues quizás a alguien, ¿no? De más de competencia dura para él. Sí, hay alguien que se va a presentar más fuerte que él. Y ese alguien también eso está asesorado muy bien, como para también poder llevar a cabo la tarea. Pero eso sí, marca que él todavía tiene algo pendiente que tiene que sacar a la luz. También es positivo para él, va a ser, pero se están comportando con él de manera muy injusta. De hecho, alguien con el tiempo tendrá que rectificar. Nada, Javier, si como sabemos que si no nos oyes tú, nos oirá alguien de tu equipo, bueno, pues nada, esperemos que esto a ti te llegue, tú sepas de quién te está hablando, porque nosotros vamos comprobando, por cierto, a habrá que ir diciendo también los aciertos que va haciendo de semana en semana, aquellas que van saliendo. Y uno de ellos, evidentemente, Urchi, es cuando hablamos de la señora Pantoja Martín. Sí, porque la semana pasada dijo que iba a hacer todo lo posible Isabel Pantoja para no entrar en prisión, y de hecho lo está haciendo, pero que al final entraría, por poco tiempo, pero entraría. Y se ha comprobado esta semana que la Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado su inminente ingreso en prisión. El concierto que tenía el día 22 de este mes en Oviedo ha quedado suspendido, así que sabemos que durante estos días Isabel Pantoja va a ingresar en la cárcel, se supone, o dicen, de Estremera. Vamos a ver dónde va a ingresar. No creo que esté en Alaurín de la Torre, porque se va a encontrar con Maite y no creo que tenga ganas, y con Cachuli, así que no creo que... Bueno, siguiente pregunta. Bueno, yo creo que podemos... una pregunta se nos quedó el año pasado. La semana pasada, eso es bueno, eso es porque vamos a estar un año, por lo menos, vamos a celebrar el primer aniversario. Más nos dicen por ahí. Se nos quedó el tema ébola. Acordaros que comentamos que íbamos a hacerlo. Entonces, bueno, la pregunta sería la siguiente, Izaskun. ¿Se han acabado ya los casos de contagio en este país o vamos a encontrarnos con que hay algún rebrote, no que venga de fuera, ojo, sino que hay algún rebrote más de contagio por alguna negligencia en el protocolo? De acuerdo, voy barajando. Pues ahí está Izaskun barajando las cartas de hoy. Y no sé lo que me está diciendo mi compañera. Ah, bueno, pero eso allá, eso Izaskun le da igual, ¿no? Verdad, a mí me da igual, vale. No importa, no hace falta lo de las fiestas, da igual. Bueno, pues seguimos con los tres montones. Vamos a ver. Está sorprendida. No la dejo hablar porque no ha querido comerse antes un buñuelo, entonces no tiene derecho a hablar tanto. Vamos a ver si va a haber más casos de ébola en este país. Mira, sí, lo que sí que marca en este país ahora mismo no, pero sí que ahí fuera va a haber más casos, fuera de otras ciudades más lejos que todavía no ha habido, se van a sorprender con países. Sí. Pero sí que marca que aquí en España, sí, la verdad es que va a haber suerte. Ajá. Se está siguiendo ya lo que se tiene que seguir. La persona que ya estuvo enferma, como digo yo, ya Teresa Romero, ya era la ya única. Está. Ya le han dado el alta, que me alegro mucho por ella. Y por ella y por su familia. Y por su familia, eso es. Yo ahora sí que veo que las cosas ya se han resuelto. Las cosas están tomando su... ¿Cómo se dice? Su determinación, sí, para ello. Ya casos de enfermedad de ese tipo, no. No van a venir. Pero sí fuera, en otros países, va a haber más. Aparecerán eso. Otros. Lo que sé. Lo que sí que marca eso, que se van a quedar en un... ¿Cómo se dice? En un... Que va a correr un tupido velo esta enfermedad. Sí. Y sí que veo en el hospital cosas, pero no veo de ese tipo, vale, de enfermedades. Sí, la gripe está tan famosa ahora que nos toca. Sí. Pero no el ébola. El ébola se va a quedar en eso. Se va... Uh-huh. En lo que fue. Va a haber alguna dimisión en esa. Aquí se podría... Podría llegar a ver, si volver a barajar, si va a haber alguna dimisión por parte de autoridades, que su protocolo no fue el protocolario, y que además hicieron declaraciones que en su momento no... Ni en su momento ni nunca debieron de hacer. Ahí podría decirse... No veo, vale. No veo que nadie dimita ni nada de eso. La gente por así... Es el país de las antidimisiones. Aquí hay algunos que ni con agua hirviendo se les puede echar. No se van, se quedan aquí. Aparte que haya habido muchos miedos, a consecuencia de todo lo que ha pasado, ellos han tenido miedos. ellos mismos. Pero yo no les veo haciendo nada extraordinario, vamos, que se quedarán donde están. Qué bien. Y lo que es la enfermedad ya se queda aquí, o sea, ya no se van a oír más casos, ¿eh? De hecho, marca que Teresa estará cada vez mejor. Cada vez irá mejorando, se le ve haciendo una vida normal. De lo cual nos alegramos muchísimo. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que evidentemente en ningún momento hemos sido partícipes de las declaraciones del señor de turno, que habló que si la responsabilidad de su contagio había sido de ella. Se rascó la cara, después se fue a depilar y todo ese tipo de absurdeces bajo nuestro punto de vista. Primero, no tenía ni que haber salido sin haberse hecho lo que tenía que hacerse, que es procurar y hacer análisis de ver que no están contaminados, ¿no? Con lo cual, desde aquí, nuestra más enhorabuena y que esperamos que su mejoría vaya en adelante y que se recupere, vamos, al mil por mil, ¿no? Podríamos decir. Pues sí, que se recupere al 100%. Se me acaba de ocurrir una pregunta que antes no la hemos hecho fuera de micrófono. El futuro del pequeño Nicolás. Tengo curiosidad por saber, a ver, el futuro de este crío, digámoslo así, porque es un crío. Con una mente muy crío, pero con una mente, yo no sé si diría perversa, pero vamos, desde luego una mente prodigiosa, aunque no la haya utilizado en este caso como la pudiera haber utilizado en su momento Einstein, sino que para beneficio propio y no de la humanidad. Pues vamos a ver el futuro del pequeño Nicolás, que por cierto luego te vamos a contar una anécdota con el pequeño Nicolás que nos pasó, pero fuera de antena. Tú comenta que lo que nos pasó, la anécdota que nos pasó con el pequeño Nicolás, no digas fuera de antena, que parece que hemos tenido trato con él. Ah, bueno, y no le conocemos nada. Ni le conocemos ni tenemos foto con él, porque parece ser que ahora mismo todo lo que tenga que ver con el mundo de la política o con la corrupción, uno, la única condena que tiene de momento es la social, es decir, nadie quiere hacerse fotos con ellos, pero nosotros no lo conocemos casi. Lo vamos a contar, aunque no vamos a decir el nombre del establecimiento, pero contamos, si quieres, vamos a ver primero qué es lo que dice, y antes de formular la siguiente pregunta, contamos la anécdota con el pequeño, bueno, más que con, a costa de el a costa, entre comillas, de manera, de pequeño Nicolás. Vamos a ver. Marca que él va a conseguir algo bueno, ¿eh? No te lo pierdas. Publicidad. Todavía publicidad consigue a tope. Este va a firmar algo en breve. Yo ya sé lo que libro. Es. No precisamente un libro, sino que a lo mejor un plato de televisión y cobrando muchísimo dinero. Ah, bueno. Eso, claro. Este país es ese. Ese es el país de eso es lo que yo creo que se debe de erradicar. Se debe de erradicar el hecho de que cuando una persona comete delitos, el premio que recibe es firmar un contrato de televisión para cobrar miles de euros, habiendo la gente que hay en el paro y con necesidades. ¿Se recompensa de esa manera a alguien que comete delitos? ¿Alguien que estafa? ¿Alguien que usurpa una personalidad? O sea, a ti, a mí, a cualquiera de nosotros se nos mete en la cárcel, aunque usurpes al rey. Sí, sí. O sea, eso es lo que no se puede consentir y me parecería muy mal. A ver, sí que es cierto que una entrevista con este, yo firmaría por una entrevista, pero sin pagar un duro. Ah, no, no. No haciéndole rico. Bueno, él y su supuesta amante, la Pechotes, también hay que decirlo, que también está por ahí, ¿eh? También. Bueno, a ver, ¿qué es lo que dicen las cartas? Esto no ha hecho más que empezar. Madre mía. Él tiene una serie de cosas aseguradas ya. Que esto va a ser uno para todavía él va, se le ve triunfando, y llegando lejos. Tiene 20 años, señores, solo tiene 20 años. No os queda nada todavía. Este se va a forrar bien de dinero, como digo yo. Y se le ve que este crece. No se queda ahí, No es que pague por lo que haya hecho en ningún momento, porque él va a triunfar. En esto además van a saber sacar provecho de ello, y además pronto, pronto se le ve en televisión, muy pronto. Lo que he dicho yo. Muy pronto, y en una gran televisión. Sí, sí, y a la nacional. Y todo el mundo sabemos cuál es además. De hecho se le presentan varios proyectos, no solo con esta televisión, con otra televisión también podría haber un acuerdo. De hecho ya le han ofrecido 6 televisiones y ha declinado todas las ofertas, seguramente porque no llegará a la cantidad que él quiere cobrar. Sí, bueno, pero lo que pasa es que, mira, ¿sabes qué? Que le pagarán la cantidad que él quiera, saldrá, será una exclusiva, evidentemente la gente lo verá. Hombre, la entrevista tiene interés. Yo la veré porque tiene interés, pero no me parece bien que le paguen, ¿no? Por decir cómo ha estafado, cómo ha mentido y cómo con 20 años ha conseguido burlar tanta seguridad. Ahora bien, yo lo único que me falta oír es que, bueno, pues que también le proponga una academia para dar clases, ¿no? De cómo estafar con 20 años y cómo hacerse un futuro a base de mentiras y de delincuencia. Es lo único que falta ya en este... Es que este es el país de los horrores, señores. ¿Pero para qué vamos a ir a la casa de los horrores? Dense una vuelta por todo el país. A mí lo que me llama la atención es que este chico ha querido hacer lo mismo que hizo el Dioni en su momento, robar ese furgón aquel y ser querido en toda España por haber hecho Dioni es un personaje que evidentemente cometió un delito, pero no mira tú, robó a quien nos ha robado ahora, robó a los bancos. Y procuró robar antes de que llegaran las nóminas, con lo cual hay un seguro que esos señores iban a cobrar sus nóminas. Y robó al banco, siendo él un vigilante, ¿no? Y hay una diferencia bastante clara, ¿no? No vamos a llamarle tampoco un Robin Hood a Johnny porque cometió un delito, pero a ver, no es lo mismo robar para irme de vacaciones y comprar pijamas de felpa o irme de cacería a robar, que también se roba, para comprar unos pañales y dar de comer a mis hijos. Son dos delitos, pero Dios, es lo que llevo diciendo, la conciencia. A ver, es lo que llevo ya escribiendo en varios medios de redes sociales, ¿no? En este país le sobra, y hablo de la ley, no de quien imparte la ley, porque volvemos a decir lo mismo, los jueces están sometidos a la ley, tienen que aplicar una ley ya escrita, ellos no pueden ir por libre, ¿no? Sí que es verdad que la ley es interpretativa dentro de un margen, pero en este país a la ley le falta conciencia y le sobran leyes, en este caso bancarias. Mi pregunta es... ¿hasta llegar a los 400 euros no se considera hurto y no robo? En cantidad... Y a violencia. Ah, violencia, vale. Si se ejerce la violencia, es decir, si sino que, bueno, pues que alguien nos llame o nos mande un correo. El hecho de que tú robes esas típicas cajas fuertes, esas que tienes, pues que los asamachos o las amoñas tenían, ¿no? Con su llavecita y tal, tú la robas y puede tener 4 millones ahí, pero si no la fuerzas, si hay una violencia, intentar robar, ¿no? No es lo mismo un hurto que te quiten el bolso, que lo tienes encima de la mesa, a que te peguen un tirón en la violencia, ¿no? O un destrozo también, abrir un paquete. Siguiente pregunta sobre el cierre de la fábrica, no me acuerdo el nombre. Cablenor. A ver qué va a pasar con esos 140 trabajadores que han echado a la calle. Pero también recordemos que es una fábrica que es, aunque sea una multinacional, ahora mismo está ubicada, por la que vamos a preguntar, en Álava, concretamente aquí en Vitoria. Entonces, para nuestros oyentes que sepan, es la fábrica, ponemos un poco en antecedentes, ¿no?, de lo que ha pasado y por qué preguntamos por ella. Bueno, parece ser, hubo un expediente de regulación de empleo. 40 personas fueron los que iban a ir al paro por el ERE, pero un día los 100 restantes fueron a sus puestos de trabajo y se encontraron con la fábrica cerrada. Entonces, eso es lo que vamos ahora a preguntar a las cartas. Vamos a ello. Ahí está, barajando, hace sus tres montoncitos. Y a ver qué nos dicen las cartas, Izaskun. Aquí marca que tienen que luchar. Esta empresa, bueno, los obreros tienen que luchar por ello, ¿eh? Van a tener que hacer muchas manifestaciones. Se les ve ahí intentando, por lo menos, que tienen que hablar también con altos cargos para poder ejecutar. Se les ve moviéndose. Uf, mucha gente ahí por medio, a través de aquí. Hay mucha gente por medio implicada, no solo los obreros, sino que hay mucha gente que debería de mover más cosas, pero gente de la empresa, igual pueden ser sindicatos, también moviendo cosas aparte de los obreros. van a tener que moverse mucho. Sí que veo que no tienen que dejar que las cosas pasen, o sea, que vayan antes de hacer las cosas. Van a tener en el sentido suerte, pero va a tardar, ¿eh? La respuesta tardará en llegar. Yo creo que con el tiempo, no creo que tampoco mucho, tendrán que volver a ser admitidos por el procedimiento que se ha producido, vamos. Mira, un deseo que cumplirán ellos como obreros. Aunque mientras tanto los miedos los van a pasar, miedos va a haber muchos. Pero yo les veo una lucha continua, ya sea en juicios, como que van a tener que pasar varios procedimientos. De todas maneras, en el primer procedimiento ya podrían tener un resultado. Ya, y tienen eso, que luchen por el cambio, pero no solo de esta empresa, de todas las que van a, bueno, o han conllevado a todos estos procesos, porque ha habido varias. Y mucha, mucha lucha, así que me marca que al final lo conseguirán. Que vayan desde el principio a lo más, o sea, que no se queden con... Que vayan al gobierno vasco donde tengan que ir, pero que empiecen a moverlo ya. De todas maneras se les ve implicándose con justicia. A justicia tendrán que llegar. Pues los sindicatos sobre todo son los que más se tienen que... Para eso se supone que están, ¿no? Y los afiliados es lo que deberían de mirar por ellos. Sí, y que no pase como en Andalucía, ¿no? Que al final los mismos sindicatos que tienen que luchar por los derechos de los trabajadores sean ellos propios los que se lleven el dinero al bolsillo. Siguiente pregunta, y ya la última para concluir con Izaskun. ¿Veremos a Pablo Iglesias viviendo en la Moncloa? Es decir... ¿Será Pablo Iglesias presidente del gobierno de España? Es lo que vamos a preguntar. Si vive, no creo que esté de ocupa ni esté de alquiler. Bueno, a lo mejor el siguiente, quien sea reelegido, le tiene de alquiler o de asesor. Y, no, pero vamos, yo supongo que, bueno, si vive en la Moncloa a gastos pagados, ¿no? Pues digo, ¿no? Creo. Sí, bueno, a ver si él con lo que dice, a ver si renuncia a varios privilegios que puede llegar a tener. Claro, porque esa es otra. Claro. Que una cosa es decir que vamos a tal, tal, tal, tal, y otra cosa es luego hacerlo. Porque es muy difícil hacer lo que él propone. Es muy difícil hacerlo. Hay muchos impuestos que el gobierno dejaría de ingresar porque los va a quitar. Sí, pero mira, el ejemplo que nos han dicho hoy, hablando con una de las colaboradoras en este caso, en tu cita en Vitoria, en el espacio de Más que Aromas, lo que nos decía, no recordaba el ayuntamiento, pero habían reducido costes absurdos, privilegios absurdos, y habían tenido un superávit en un ayuntamiento de 23.000 habitantes. Con lo cual, si se reducen tarjetas con gastos pagados absurdos, coches de alta gama absurdos, y un sinfín de cosas, y se mide absolutamente todo, factura por factura, céntimo gastado tiene que ir anotado con una factura. Oye, a mi Hacienda y a todo el mundo nos preguntan en qué nos hemos gastado el dinero. Yo lo que no entiendo es cómo esta gente ha sido capaz de gastar tanto que esto no se gasta en un mes. Y Hacienda nunca ha mirado. O sea, se supone que tendría que mirar más a los ricos, ¿no? Que a los... Iba a decir trabajadores, pero es que la clase media ya ni existe. Pues no sé, yo creo que sí, ¿no? Izaskun, yo creo que sí, sí, sí va a ser... Lo que sí que no va a tener mayoría del todo, el pobre... Pero sí que va a conseguir bastante, bastante, y sí que es digno de entrar ahí. Y yo sí que le veo ajustándose a tope. No veo que sea una persona que vaya a ir a más. Se va a quedar con lo justo. Él entra allá, a, ¿cómo se dice? A la Moncloa, que no sale. A la Moncloa, y va a entrar con los beneficios se los quitaría de golpe. Pero no va a tener la mayoría, le va a faltar un poquito. Para tener, pero bastante va a conseguir, ¿eh? Yo le veo dentro. Ajá. Igual puede tener como un apoyo a la hora de decisiones, alguien que va a tener que reunirse o no sé cómo decir. Sí, los pactos. Pero si sigue así como hasta ahora, tiene posibilidad todas de ella de estar ahí, ¿eh? Él ha conseguido cambiar muchas cosas, que va a conseguir cambiar poco a poco. Sí que veo que tiene que protegerse. ¿Protegerse? ¿En qué sentido? No, yo sé que va con dos escoltas del Ministerio del Interior, dos policías. ¿Ah, sí? Para, por su seguridad, pero no por su, no porque le hagan daño, sino porque la gente se agolpa en masa. Es por hacerse una foto con él, por hablar con él. Bueno, o aquella afiliada, bueno, pues como diríamos aquí, ¿no?, en el País Vasco, que así, cariñosamente, le dio una palmadita en el Ipurdi, pues como, venga, a seguir para adelante. Entonces yo sé y ha salido publicado que va con dos policías, dos escoltas, lleva Pablo Iglesias para mermar su seguridad. También. Ajá, ¿para mermar? Mermar, no, ¿qué he dicho? Sí. He dicho para proteger su seguridad. Para aumentar la seguridad. Sí, es que tengo aquí, no, que tengo aquí yo... Pero eso le pasa por no haber comido los buñuelos. Pero que le he dicho, va a tener consecuencias por no comer... Y dale con los buñuelos. Por no comer aquel buñuelo. Es decir, dejemos las cosas claras. No es para mermar, sino para aumentar la seguridad. Cierto, cierto. De Pablo Iglesias. Bueno, pues, oye, en cierto modo, quizás sea... lejos. Quizás sea una buena... de todas las maneras, sí que es cierto que los grupos políticos sí que tienen cierto temor y están todos en contra de Podemos, pero porque quizás, como ellos dicen, ¿no?, es un poco la voz de la calle. Ellos están recogiendo lo que, señores políticos, deberían de haber hecho ustedes desde el principio. Desde el primer momento en el que el primer desahucio que se comete en este país, no porque... uno no quiera pagar, sino porque el propio Estado no es capaz de generar puestos de trabajo, evidentemente deben haber cambiado unas leyes. Deberían de haber permitido que siguiesen y pagasen abajo, como hacen en Italia, creo que es en Italia, una renta baja hasta conseguir mejora. Porque sacar a una persona fuera de su casa para que un banco tenga otra casa, que son los mayores inmobiliarios ahora mismo de este país, no vive nadie. Y ese señor, no sé dónde va, porque creo que todos los puentes están ya cogidos, no queda sitio. O sea, están todos ya copados. Entonces, deberían, en vez de tener miedo a qué es lo que puede pasar en las próximas elecciones con el señor Iglesias, oiga, haberlo hecho antes. Yo también soy de las que piensa que ahora por qué, y antes por qué no. Porque cada vez que se le ve las orejas al lobo, uno dice que puede hacer las cosas. Porque cada vez que se acercan las elecciones, uno puede hacer las cosas. No comentaban hoy en la noticia de la generación de dos puestos de trabajo, de 2 millones de puestos de trabajo. Y hace un año y hace dos, ¿por qué no los generaron con Telefónica? Venga, vamos a ver, ya está bien de tomar el pelo a los ciudadanos, ya está bien. Los ciudadanos queremos resultados ya, no después de las elecciones. Y no hablamos de las elecciones municipales, puesto que para mí las municipales tienen otro cariz, ¿no?, que las de Madrid, por ejemplo. Aquí en un municipio estás votando a tú, al señor con el que muchas veces te codeas en la barra del bar, ¿no? E incluso no le dejas tranquilo y le preguntas y le avasallas por cosas de tu ciudad. Cuando hemos preguntado por Pablo Iglesias y la Moncloa, es decir, para Madrid y para todos los españoles. Pues esto es todo por hoy. Quizás la semana que viene volveremos a estar contigo y te diremos si has acertado o no. Seguramente sí. Y que no olviden, porque sale también ya en unos días el nuevo, no sé si llamarlo capítulo, episodio, programa de Misterios Más Allá, que hicimos un montón de cosas. Seguimos también escuchando la segunda parte de este experto en Ouija, Miguel Galerón, y conoceremos un poco más de cerca el cementerio de Santa Isabel. Y bueno, muchas cosas más. De hecho, vamos a adelantarlo, ¿por qué no? Nos han propuesto quizás un corto de 15-20 minutos de algún relato de misterio para que la gente pase miedo con Eusko TV.

que debuta con la película Busco Tonto para fin de semana, ¿la recuerda? Sí, Patricia, pero yo no empecé en ese año, yo empecé cuando yo tenía 14 años, empecé con Ana Mariscal. ¿Ala? Con Ana Mariscal empecé en el teatro. Y cuando mi padre me vio tan embalada, me dijo que estudiar primero y que luego ya veríamos. Hasta que no terminé mi bachillerato superior, no me dejó volver. Pero empecé con 14 años. Eso ya. Y luego hice una comedia con Juan José Alonso Millán. Y con Juan José Alonso Millán le estrenó como 6 funciones. Pero todo esto antes de Busco Tonta, que era con Kassen. O sea que fíjate, las informaciones que nos han llegado ha sido como muy, muy tardías, sí, para todo lo que tú ya llevabas de camino y de trayectoria. Pero bueno, no, las seis funciones no eran antes de Busco Tonta. Era la de Alonso Millán y luego la de Ana Mariscal y luego la de Alonso Millán, y me fui a estudiar y ya volví con esa película que se hizo en Barcelona. Y sobre todo participaste también en algo que aquí ha marcado historia, ¿no? Y nunca mejor dicho, voy a hacer una redundancia, Historias para no dormir. Sí, Historias para no dormir. En el año 82, sí. Que ahí es donde conoces a Chicho. Y de ahí, sí. Quien más y quien menos se recuerde en el 1-2-3, en el año 83, como nuestra querida Bombi. Sí. Ahí, y de ahí, a Bea. Pero vamos a ir un poco más para adelante. Vamos ya al 2014. Venga. Estás con María Teresa Campos. ¿En qué tiempo tan feliz? Cuéntanos un poquito. ¿Qué es lo que haces ahí? ¿Cómo? Bueno, pues mira, antes de la Bombi, como bien sabes, he hecho muchas cosas. He hecho muchos estudios uno, he hecho mucho teatro. Los clásicos los he hecho casi todos en televisión. Con los Dicenta, con los padres, el abuelo y el padre de Natalia Dicenta. Esos eran mis maestros en clásico. Me enseñaron mucho a decir el verso y a no cantarlo. Hice todo tipo de cosas hasta que llegó la Bombi. La Bombi fue para mí pues una explosión, para mí y para todo el país, pero sobre todo para mí era tener el trabajo diario, cuando antes era así, ¿no? Y trabajaba bastante. Hice de todo, hice hasta circo con la Bombi para los niños, y luego tenía horarios para los abueletes, y luego yo que sé, todas las ferias, he dado la vuelta a España como 4 o 5 veces con la Bombi. Pero con la Bombi me monté una banda de música y unas bailarinas y hacíamos bolos, claro, porque no vas a hacer todos los sitios, porque claro. Será, a ver, tiene que presentar algo más. Llevé canciones de mi marido compuestas por él, pues estoy casada con Miguel Morales, de Los Brincos. Fíjate, es que íbamos a hacerte un guiño al final del programa, pero bueno, ya te los has adelantado, no importa. Ah, no, perdona, pues nada, llevaba canciones de mi marido y luego la ranchera de mi cuñada, de Rocío Dúrcal, sí. Y con eso andábamos nosotros por ahí danzando y tal. Y luego hice Volví de la Bombi con Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Me encanta esa película, sabes que soy una fan. Oye, ¿sabes, Patricia, que no pasó nada en el estreno? No, pues, que no se reía nadie en el estreno, estábamos todos llorando. ¿Sabes que es un referente ahora mismo en el cine español? Sí, lo sé, pero que en el estreno salimos todos mohínos, con la cabeza agachada, porque no había gustado nada, no lo habían entendido, vamos. Fíjate, pues quizás se fuese una película para más adelante, ¿no? Y hoy en día en el Facebook tienes una página solo y exclusivamente, te digo porque yo estoy inscrita a ella, en la de Amanece, que no es poco, porque es todo un referente. Ahora, sí, los amanecistas, ¿no? Sí, eso es. Yo además siempre la recomiendo. Cuando me dicen, tal, digo, no la has visto, te estás perdiendo una gran película del cine español. Hay muchas, pero esta es increíble. Oye, Fedra, con todo lo que nos has contado, pero ¿cómo sienta ese cariño que tú despiertas en todo el público, ¿no? Porque Fedra es un personaje muy querido en el país. ¿Cómo eso te llena a ti? ¿Cómo lo vives, ¿no? ¿Cómo es? Me emociona. Yo he llorado viendo gente que me traía a sus niños para que los tocara, para que a sus bebés. Había gente también, había personas algunas un poquito enloquecidas con el personaje, porque un día en el coche me me hicieron bajar la ventanilla y me metieron a un bebé para que le tocara porque tenía fiebre. Digo, Dios mío, señora, le dice usted unas cosas que me pone carne gallina. Digo, ¿cómo? Pero qué barbaridad, llévelo usted al médico. Pero bueno, eso ya cuando las fans son un poquito, que están un poco para allá, porque no es normal eso. Pero por lo general he tenido siempre buena gente, me han emocionado. A veces las abuelitas me han hecho llorar, los abuelitos también, y todo muy bien. Yo soy muy agradecida a Chicho Bañez Serrador, sí, porque después de Historias para no dormir, que tenía un personaje muy parecido, yo no sé si lo sacó de ahí o qué, pero me dio la bombi, me dio una alegría grandísima, una seguridad de trabajo, me pude comprar mi casa, que he trabajado mucho, que he hecho circo, he hecho de todo, pues que sí, pero estoy muy agradecida a Ibáñez Serrador. Sí, además se puede decir que Chicho, quizás como un buen cazador, ¿no? Sí, allí porque donde ponía el ojo era, había un talentazo impresionante. De ahí han salido muchísimas actrices de... Tú, Victoria, de Abril, Lidia Bosch, Miriam Díaz Aroca, Silvita Marzó también. Miriam Díaz Aroca, o sea, tú incluido, o sea, es que es algo. Pero tengo aquí a mi compañero que está deseando hablar contigo porque es un gran... Yo soy más de cine y él es más de televisión, con lo cual nos compenetramos muy bien. Así que imagínate de qué serie de televisión no sé. Te quiere hacer referencia. Yo de Marga, la camarera, ¿no, Fedra? Ah, sí, la Bea, yo soy Bea. ¿Qué recuerdas tú de esa serie, Fedra? Pues esa serie también mucho cariño y mucho agradecimiento porque duró casi 4 años, o sea que teníamos un trabajo continuado y muy bien. Me hice una gran amistad con Ruth Núñez, con la Bea y con Alejandro Tous, que son los protagonistas, que siguen en pareja desde el 2006, todavía siguen. Y no sé, y mucha gente, Inma Salinas, Sofía, Inma Isla, Sofía Monreal, hice grandes amigos allí. Y todavía me trato con las maquilladoras y todo eso, nos escribimos, y tengo buenos recuerdos. Y la Marga, pues sí, al principio era muy simpática, era muy, no sé, muy liberal, era la que mandaba ahí, pero claro, también era la amante del dueño de todo, de todo Boulevard 21. Esa que ella era la que controlaba, mandaba a todos los jefecitos que eran jovencitos y ella es la que controlaba todo. Y luego la segunda parte y la Bea redujeron el papel, no sé, no le dieron tanta importancia y me quedé más en segundo plano, pero bueno, el caso es que estaba en la casa y que estaba rodeada de mucho cariño y de muchos amigos. Era sindicalista a más no poder, ¿eh? A tope. Hoy en día vendrías bien, ¿eh? Tendrías mucha lucha que hacer, ¿eh? Hoy en día. ¿Cómo está el panorama político? Oye, Fedra, has tocado todos los palos, ¿no? Has tocado circo, haciendo bolos, o en el circo, en la carpa. Has tocado teatro, has tocado televisión y cine. ¿Dónde te resulta más difícil trabajar por el ritmo que se impera, ¿no? En una serie como Bea, en el cine, en los bolos, en televisión, ¿dónde te resulta más estresante a la hora de trabajar? Más estresante ha sido el Yo soy Bea, porque era capítulo diario. Entonces era 5:15 a.m. levantarte, te llevan a un pueblo a 40 kilómetros, hasta que ruedas, no sé qué, vuelves, cuando te quieres dar cuenta estás a las 9 de la noche en tu casa, son muchas horas. Muchas. Eso, claro, y no puedes dormir porque tienes que coger el guión porque va mañana. Claro. O sea, es mejor un capítulo semanal que un capítulo diario, pero como es lo que hay y lo que había era eso nada más, pues te adaptas, luego te acostumbras, ¿no? Uh-huh. Porque ya luego a las 10:45, pum, yo ya caía dormida, vamos, estaba rendida, pero estábamos siempre pendientes del papel, siempre con el papel en la mano. Eso para mí me pareció más estresante, lo del capítulo diario. Sí. Pero bueno, el trabajo en sí a mí no me estresa, me ilusiona, me gusta mucho trabajar. Así se te ve de vital, ¿no? Claro. Y te conservas y estás de una vitalidad impresionante, increíble. Fedra, vamos a hablar un poquito. También he hecho un disco, ¿eh? Ah, cuéntanos. Cuéntanos. también en mi época de giras con la Bombi, mi marido me produjo un disco y nada, lo que pasa es que estaba mal distribuido, estamos con un socio que no era el adecuado, que no lo movió, que no pasó nada, y nosotros fuimos al Corte Inglés y vimos 4 discos, digo, madre mía, cómo se vende mucho, y dice, no, si estos llevan aquí ya un mes, es que no, ha llegado hasta mañana, digo, y eso, digo yo creía, si el disco ha salido hace un mes, dice, no, aquí no han llegado, y han llegado 4 y ahí están, o sea, qué mala distribución, y la verdad que nos llevamos mucha desilusión, pues, tanto Miguel como yo. Te prometemos que vamos a hacer todo lo posible e imposible, a ver si conseguimos a través de internet conseguir alguna de las canciones y las ponemos en este programa para que la gente oiga. Oye, hablamos un poquito, si te parece, la película La Espina de Dios. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu papel? ¿Cómo es? ¿De qué va? Si puedes, lo que nos puedas contar. No, claro, yo por mí te lo contaba todo, pero mira, Oscar Parra de Carrizosa, que es el que lo ha escrito y el que lo ha dirigido, es el director, pues me ha dicho que no habláramos mucho porque la historia es Jesús de Nazaret, o sea, es todo muy en serio. María Garralón está haciendo la Virgen y está maravillosa, y los apóstoles son todos unos grandes actores maravillosos. Pero el director y la ayudante de dirección Gemma, o sea, eran demasiado, o sea, en un ensayo nos aplaudían, cuando grabábamos nos aplaudían, al final pasaba claqueta y aplaudían, pero el mismo director, un cariño, un amor había en esa película, maravilloso. Y esto era la historia de Jesús de Nazaret, perfecta, con su crucifixión, con su sufrimiento, con todo. Entonces escribí una cosa para mí que fuera muy graciosa para romper un poco ese dolor, ¿no? Sí. Y soy la suegra de Simón Pedro, que Simón Pedro le gusta mucho el vino y no veas cómo le atizo yo. Le pongo suave a Simón Pedro. Y se reían mucho en el rodaje, vinieron los distribuidores y se quedaron a ver la escena porque se reían mucho conmigo. Vamos a ver si ha gustado así o no. Para Semana Santa, si Dios quiere, se estrena. Se estrena, se supone que se estrena en Semana Santa. Me imagino que grandes salas de Madrid, ¿sabes que la distribución va a ser a nivel nacional? Pues no sé, el Manto de Dios, la anterior la tuvo en el Palafox, la tuvo 5, 6, 7 semanas, o sea que hay muchísima gente que sigue las historias de Jesús y de los curas, o sea, hay gente que le gusta ese tipo de cine y sí que van, yo creo que irá a una buena cadena de cines, pero vamos, no sé, yo no tengo ni idea. Ya está escribiendo la tercera película suya, Oscar Parra de Carrizosa, y también me la ha ofrecido a mí, o sea que estoy contenta. Estás contenta. Y luego algún proyecto, ya sé que en este mundo da muy mala suerte hablar de las cosas antes de haberlas firmado, pero así, sin ahondar mucho, algún proyecto en televisión, aparte de, que ahora hablaremos también de Qué Tiempo Tan Feliz con María Teresa Campos, pero ¿algún otro proyecto televisivo que puedan ahí rondar sin que... No quiero que desveles nada porque... No, Patricia, es que por ahora no tengo nada televisivo. Lo único que de vez en cuando colaboro en Qué Tiempo Tan Feliz, de vez en cuando, y voy cantando porque Chusan, el director, le gusta mucho cómo canto. Y voy cantando en el escenario con los niños, con los super single o sola, y luego me quedo de colaboradora con ellos, pero no voy seguido, voy de vez en cuando. ¿Y cómo es trabajar en un programa así con... Y con María Teresa Campos. María Teresa Campos. Y en directo. Todo en directo, pues sí. Pues mira, son una familia, son un grupito que llevan ya 5 años y están encantados, se llevan todos muy bien y nos reciben con mucho cariño. Teresa es amorosa, por lo menos conmigo, y muy bien, nos reciben muy bien. Los colaboradores también son muy agradables. Es un programa muy blanco, no hay ningún problema, no hay nada soez, ninguna pregunta extraña ni nada. Yo voy contenta, pero lo que tengo ganas es de hacer una buena película, que me den a mí una Ana Mañani, ¿sabes lo que te digo? Ajá. Así fuerte, ya con mi edad, ya más madura. Y además es que has dicho Ana Mañani y me la has recordado, o sea que perfectamente. Sí, tengo ese estilo yo. Claro, perfectamente podrías hacer, hombre, yo... No, hombre, ya quisiera yo ser como ella, ya quisiera. Pero que tengo yo ese caminillo así. Es que además me ha recordado la típica escena, ¿no? Cuando uno le viene a la cabeza a Anna Magnani en la fuente, ¿no? Aquella donde Mastroianni viene, la saca. Pero sí que tienes ese estilo, sí. Oye, pues a ver si te damos suerte, porque resulta que aquí en el Festival de Cine de San Sebastián, recuerdo que hicimos una entrevista a Maribel Verdú. Sí, cierto. Y nos dieron una información que no era correcta. Y durante la entrevista la información era que ella participaba en la película La Isla Mínima. Así que le pregunto por su personaje en La Isla Mínima y ella rectifica y le digo, pues ¿sabes qué? Que no vamos a cortar la entrevista, vamos a emitir tal cual. Y ella lanzó un reto al director y le dijo, oye, la información viene tal cual, así que haz el favor de contratarme. Así que nosotros vamos a dejar así la entrevista también. Así que, directores de España, papeles tipo Anna Magnani para Fedra, que da el papel, porque además físicamente también lo das. Sí. Yo simplemente quiero decirle a Fedra que es admirable. Has hablado de corazón blanco y Fedra jamás se ha sentado en ningún plató de televisión a hablar de su familia política. Fedra, de verdad, toda mi... Me han ofrecido mucho dinero, ¿eh? Ya, nos lo imaginamos. Mucho dinero, mucho, muchísimo. Ahora, tenía que... Me ponían ellos las preguntas, tenía que, las respuestas que decir, tenía que decir barbaridades sobre la familia de Rocío Dúrcal, de su marido, de sus hijos, eran barbaridades, y dije que yo no entraba ahí porque... mi vida se me acababa con eso, vamos. No, y aparte que yo no puedo hablar así de la familia, o sea que no. Y además es que eso es lo que te hace más no lo hable, ¿no? Porque nos imaginamos que las cantidades serían desorbitadas. Oye, una cosa. Te vamos a ver algún... Ojalá, ¿eh? Porque nosotros cada vez... Oye, ¿sabes una cosa? Que cada vez que hemos tocado a alguien, no sé por qué le hemos dado suerte, y ha salido con un proyecto o de televisión o de cine, ¿eh? Sí, sí, es verdad. No, en serio. Hemos hablado con gente para hacer algún proyectito con nosotros y al final nos llamaban... Oye, pues una de ellas, por ejemplo, fue, me acuerdo, Corina. Corina, sí. Que iba a hacer con nosotros un programa de moda en Madrid y de repente nos llamó que era imposible porque la habían llamado para... Mira quién baila. Y así te podría decir... Y lo hizo fenomenal. Pero también nos pasó con... Nagore, con Úrsula también, Corberó, que luego se tuvo que marchar a Italia porque la habían llamado, y también con Águila... ¿Con quién hablamos? Que luego tuvo que ir a Águila Roja, que estaba... O sea, vamos, que ahí damos suerte también. ¡Qué bien! A ver si es verdad. Entonces, la pregunta es la siguiente... ¿Te veremos alguna vez aquí en el mes de septiembre, en esa semana extraordinaria, fantástica, que el año que viene es la... sexagésimo tercera edición del Festival de Cine Donostiarra? Pues a mí, yo encantado, lo que pasa que a mí nadie me ha llamado, nadie me ha invitado, ¿eh? Por eso te lanzamos la invitación, porque quizás a partir de aquí te llamen o vengas presentando una película. Qué bien, hombre, me encantaría. Oye, presentar una película. Fíjate que hicimos una entrevista, el año pasado entrevistamos a Javier Gutiérrez. Sí. Mira tú por dónde, hablamos, vino con una película. En el festival volvimos a entrevistar a Javier Gutiérrez en Alfombra Naranja con, claro, él es... Águila Roja. En su personaje. Y este año queríamos, no pudimos, hablamos con Carmen Machín porque él estaba haciendo una obra de teatro con ella en Bilbao y no pudo, y ya ves, le dieron el premio al mejor actor en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián. O sea que... Y alguien nos dijo el otro día que además es que dice, no, dais suerte a quien tocáis. Así que Fedra, de verdad, nosotros encantamos. ¡Qué bien! Por cierto, la idea nuestra también es ir a los Goya este año. No hemos podido ir a la rueda de prensa de Antonio Bandera porque teníamos otras grabaciones aquí que le dan el Goya honorífico. ¿Te vamos a ver por allí? Pues sí, posiblemente en los Goya sí me veréis. Así que ahí te vamos allá a conocer personalmente, que ya te conocemos. Yo además te tengo, yo alardeo que te tengo en el Facebook, me encanta además que me has dado a un escrito anoche que yo hice, con lo cual te lo agradezco enormemente y ahí estamos. Pues vamos a acabar con una canción de los Brincos. Esa es el guiño que te quería. Ah, bueno, hacer, que me adelanto yo antes. Lo que quería es que quería meter yo la cuñita, claro. Porque el día 9, 10 de diciembre saliendo del puente La Inmaculada, que es el 8, el 9 y el 10 de diciembre, están en el Teatro de Lina Morgan, el de la Latina. Uh-huh. Están los Brincos celebrando el 50 aniversario del grupo. Claro, cuando empezaron, mi marido estaba en el colegio. Estaban Juan Pardo, Junior, Fernando Arbex, Manolo González. Y entonces se celebra el 50 aniversario del grupo y van a estar el 9 y 10 de diciembre en el Teatro de la Latina, que era de Lina Morgan. Ahora ya lo ha vendido, pero bueno. Y digo yo, pues mira, cuanto antes se diga, pues claro, que las entradas están en la web del teatro, que pueden comprar ahí, y que están, pues eso, 9 y 10 de diciembre. Pues queda dicho, 9 y 10 de diciembre. En la Latina. El Teatro de la Latina, el 50 aniversario de los Brincos, que las entradas están ya a la venta en internet. Sí. Y evidentemente será apoteósico, porque los Brincos también marcaron una historia en la música de este país. No, y siguen trabajando, ¿eh? Ah, pues mira, más a mi favor. Claro, mi marido es el que tiene el nombre, es el que lleva el Brinco. Luego él contrató a sus músicos, pero el Brinco es él. O sea que, pues, que es hermano de Junior, claro. Sí, sí. Fedra, vamos a terminar, que era nuestro guiño particular, con una canción de los Brincos, para, vale, además, más ahora a cuento, para la celebración de ese 50 aniversario, que repetimos, es el 9 y 10 de diciembre en el Teatro de la Latina en Madrid. Oye, Fedra, muchísimas gracias por atendernos. Sí. Seguimos en contacto contigo. Yo me encantaría volver, sobre todo cuando se estrene la película La Espina de Dios, volver otra vez a entrevistarte o tener palabras para ver cómo ha ido ese estreno. Que lanzamos desde aquí, sobre todo, que la gente vuelva a ver, y sobre todo que en Televisión Española se vuelva a emitir Amanece, que no es poco, que es una de las grandes películas de este país, y que volvamos a verte, Fedra. Sí. Pues muchísimas gracias a vosotros. A ti, un beso enorme. Y por ser tan cariñosos y tan encantadores. A ti, un beso enorme. Un besito. Un beso grande. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Patricia, hemos recordado viejos tiempos. Bueno, yo, al ser de la generación de los 80, a mí no me ha pillado esa evolución tan grande que tuvieron en su época los brincos, pero sé que a muchos de nuestros oyentes sí, y se estarán acordando mucho de aquellos años. Sí, bueno, yo diría viejos tiempos y no tan viejos, ¿no? Porque ahora últimamente está de moda sacar nuevas versiones de las antiguas, con lo cual, quién sabe, como nos ha dicho Fedra, su marido sigue, los brincos están ahí, quién sabe si no sale ahora un mix y lo volvemos a tener de actualidad y lo bailamos en las salas de fiesta. Pues con esto no vamos a despedirnos sin antes recordar que cualquier sugerencia, cualquier queja, nos la pueden enviar a euskotvonline@gmail.com con su en el asunto Eusko Radio, y la semana que viene tenemos una exclusiva que va a dar mucho que hablar y que va a estar esa persona en nuestro programa. Y aparte, muchísimas otras cosas más, pero eso sí, la semana que viene más y mejor. Sí, y bueno, eso sí, sobre todo, como tú has dicho, Urchi, esa exclusiva no os la perdáis porque va a dar, voy a repetirte, voy a hacerte de eco, va a dar que hablar. Y a mí sí que me gustaría despedirme por mi parte, bueno, pues agradeciendo a Fedra esa cariñosa entrevista que nos ha dado, y sobre todo recordar ese 50 aniversario de los brincos los días 9 y 10 de diciembre en el Teatro de la Latina. Así que nada, desde Euskotv, en este caso Eusko Radio, os animamos a todos los que estéis en Madrid, vayáis a ver ese magnífico y sobre todo musical espectáculo, y los que no, que viajéis y que vayáis a verlo. Ya sabéis, las entradas están puestas ya en internet. Pues con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Volvemos puntualmente con nuestra cita, ¿eh? Un besito muy grande de parte de los dos. Y recuerden, euskotvonline.com, en la sección radio, tendrán este programa y el anterior y todos los siguientes a la carta disponibles para cuando ustedes quieran. Yo más grande el beso. Muac, muac, yo más grande. Hasta la semana que viene. Desde Eusko Radio, con Urchi Arribay Moreno y Patricia Mejirijuez, toda la actualidad en micrófono abierto desde www.euskotvonline.com.